Hola amigas y amigos de Farco. En Río Negro se cumple más de un mes de la desaparición de Kevin Hernández, un joven de 22 años, oriundo de La Marque, que fue visto por última vez el 22 de febrero. Desde entonces, no hay información certera sobre su paradero. En este contexto, familiares y allegados sostienen la búsqueda y denuncian la falta de respuestas. Esto nos decía a su madre, María Ayala. Y bueno, el domingo estuvo en mi casa. 10 y pico por ahí se fue a su alquiler y bueno, desde entonces yo no lo vi más. Te digo realmente lo que yo pienso como mamá. Yo, para que haya pasado esto, para que mi hijo desaparezca, porque él jamás fue un pibe de... Sí, no te digo que capaz que un día o media mañana o media tarde pueda estar en algún lado de algún compañero, el tío, pero ya para que pase todos estos días, para mí que algo le hicieron. En las últimas horas, la familia anunció la incorporación del abogado Leandro Aparicio al caso, reconocido por su participación en la causa de Daniel Solano. La decisión busca fortalecer la investigación y aportar una mirada jurídica con experiencia en casos complejos de desaparición en la región. Consultado al respecto, esto nos decía el abogado. Sí, hablé con la mamá y con la esposa, con la concubina, la mamá del hijo que tiene Kevin. Recién estuve hablando la semana pasada, me mandaron el escrito designándome como abogado para tomar contacto. He tenido contacto con otras personas, con amigos que hemos compartido la causa Solano, que hemos estado allá, y en el cual, bueno, para interiorizarme cuál es el móvil, por dónde viene, así que bueno, tenemos alguna información. También tenemos que contactarnos con la fiscal para, más allá de que la querella va en un sentido distinto que la fiscalía, es la víctima que quiere, bueno, quiere saber qué es lo que está pasando, qué han investigado, y en definitiva también tratar de ver si ya la causa, la carátula de la causa se cambia de averiguación de paradero a otra cuestión más compleja, ¿no?, que sería el homicidio. Mientras tanto, continúa el pedido de colaboración a la comunidad. Cualquier información que pueda aportar datos sobre dónde está Kevin es clave para avanzar en su búsqueda. A más de un mes de su desaparición, el reclamo sigue siendo el mismo: aparición con vida. Informó para Farco Radio Encuentro desde Viedma, Río Negro.